Son las 9:59 en la X96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. Estas son las 20 de la X. Bienvenidos a este sábado. Aquí estamos de nuevo cumpliendo la cita para entregarles a ustedes este resumen musical con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Las 20 canciones, esos 20 super éxitos que le dan la vuelta al mundo. Aquí están. Del número 20 al número 1, vamos a estarlos presentando y acompañando este fin de semana a través de los 96.5 en esta nueva edición de nuestro conteo. Conectados con ustedes a través de la frecuencia 96.5, pero también a través de nuestra página web, laxcali.com, donde quiera que ustedes estén, ahí se pueden conectar con nosotros ingresando a laxcali.com. O si quieren, pueden descargar también nuestra aplicación y llevarnos en su teléfono móvil a donde vayan, la X Cali. Así nos buscan también para que nos lleven en su teléfono celular. Esta es la edición 23 para hoy, 22 de junio del año 2024, de un conteo más repleto, por supuesto, de muchísimos éxitos. Buenos días, ¿cómo amanecemos? Buen día, Julito, y oyentes que hasta ahora se conecten con la X96.5. Bienvenidos al conteo más esperado de la semana. El resumen con las 20 canciones más importantes de la Nación de Más Música. Esperamos que hayan tenido un viernes fantástico. Sea lo que sea que hayan hecho, bueno, les deseamos que hayan pasado increíble y que se conecten con nosotros todo el día de hoy, porque vamos a estarles presentando cosas súper chéveres. Además, porque hoy vamos a encontrarnos con algunos de ustedes. Por supuesto que sí, reiterarles la invitación, porque más tarde, a eso de las 4, vamos a estar desde Pacific Centro Comercial, donde está la gente que se quiere ganar boletas, ¿ah? Llena tu cabeza de rock, es el concierto increíble donde vamos a ver a muchos artistas que hemos cantado durante muchos años, con clásicos que hemos disfrutado también muchísimo. A ellos los vamos a poder ver el 13 de julio próximo, si ustedes se le miden a 4 opciones para ganar invitaciones. Miren, ¿quiénes no se han cantado música de Elefante, por ejemplo? ¿Quién no se ha cantado música de Cómplices? De o Prisioneros, de Prisioneros, de Enanitos Verdes. Todos ellos van a estar en el mismo escenario el 13 de julio. ¿Ustedes quieren ir? ¿Será que quieren ir? Yo no creo que sí. A ver, oyentes, a través de WhatsApp, manita arriba si quieren ir, porque los vamos a esperar hoy a las 4 de la tarde allí en Pacific Centro Comercial y van a tener cuatro opciones, como dice Lu. Ustedes pueden llegar así caracterizando a una de sus bandas favoritas, a uno de sus solistas favoritos de cualquiera de estas bandas que van a estar en el concierto. También pueden participar del karaoke que vamos a hacerles. Esa es otra opción que tienen si de pronto no quieren ir caracterizados. Entonces ustedes llegan y dicen, bueno, quiero karaoke. Y participa, esa es la segunda opción. Si tienen un objeto así de recuerdo, como esos objetos de que uno guarda como de colección, ¿no? Una camiseta, un mug, CD, un LP. Exactamente, cualquier objeto referente a alguno de las bandas invitadas, pues llévelo también, que podrá tener premio. Y si ustedes son así súper creativos y se hicieron una pancarta bien, bien alusiva al tema del concierto, pues llévenla también, porque vamos a elegir la mejor pancarta también y se va a llevar sus invitaciones para este super concierto. Eso va a ser a las 4 de la tarde, que nos vamos a encontrar hoy en Pacific Mall, así que los vamos a estar esperando con toda la actitud para que se lleven invitaciones. Bueno, vamos a arrancar con nuestro conteo entonces, con estas 20 canciones que están, que se suenan. Tenemos canciones que descienden en total. Son 10 canciones que en esta edición 23 descienden de posición, son 7 canciones que están subiendo y son 3 canciones que permanecen estables en esta nueva edición de nuestro conteo. Arranquemos entonces con las posiciones 20, 19 y 18, los 3 últimos lugares del conteo. Ahí se ubica Kenya Grace en la cola del conteo, perdiendo una posición esta semana, bajando del lugar 19 a la casilla 20 y completando su semana número 27 con nosotros. Ella, junto a otro artista que viene más adelante, pues son las canciones más antiguas de nuestro conteo, con 27 semanas en total de permanencia. En el puesto 19 tenemos a Doja Cat con Agora Hills, una canción que ya lleva 14 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar en esta edición. Y en la posición 18, esta canción que ingresó apenas hace 8 días y ya comienza a ascender positivamente. En la posición 18, es decir, gana 2 posiciones, era la casilla 20 hace 8 días, sube 2 peldaños en esta que es su primera semana con nosotros. A Bar Song, Tipsy con Shabuzi en la posición 18, ascender positivamente. La posición 18, es decir, gana 2 posiciones, era la casilla 20 hace 8 días, sube 2 peldaños en esta que es su primera semana con nosotros. A Bar Song, Tipsy con Shabuzi en la posición 18. Así arrancamos nuestro conteo. Ya los leemos a través del WhatsApp también. Cuéntenos si están allí, si están disfrutando con nosotros su fin de semana en el 318-860-9616. Esta es la X96.5, la nación de más música en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 20. Yeah. 19. Show you. número 18. Telling me all night long, gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a shit. Tell my mind. Oh Lord, woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. To the four, when it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Zama pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Barzong Gypsy, se llama esto que hace Shovel Z. Es una de esas canciones que ingresó apenas hace 8 días a nuestro conteo y esta semana ya pues registra un ascenso de 2 casillas. Subiendo 2 posiciones se encuentra Shovel Z esta semana aquí en la X96.5. Así es, bueno, hace parte de esas canciones que ustedes por esta temporada andan pidiendo locamente y disfrutándose muchísimo también. Es nuestra posición número 18 esta semana. Están escuchando el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X. Cada sábado en punto de las 10 tienen ustedes el chance de votar, además por sus canciones favoritas, porque ahí los estamos esperando también en nuestra cuenta de X. Arroba la X Cali Oficial. Así nos encuentran en X. Y ustedes pueden votar ya mismo por sus canciones favoritas. Si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo ahorita, arroba la X Cali Oficial, para que nos ayuden a votar. Y ustedes también, pues, elijan las canciones de nuestro conteo. Un abrazo para arroba RC-Duque, que nos siguió, uno de los nuevos seguidores que tenemos por aquí registrados. También arroba Rubén de G. Uno abrazotes. De los más recientes seguidores que tenemos a través de esta cuenta en X. Así es que síguenos y los saludamos inmediatamente a través de nuestra cuenta en esta red social que les permite votar y elegir sus canciones favoritas. Bueno, pues la invitación también es para que descarguen nuestra aplicación. Nos encuentran como la X Cali si nos buscan en App Store o en Play Store. Estamos igualitos, la X Cali, y así nos llevan con ustedes a donde sea que vayan, porque estamos en fin de semana de hacer muchos planes, así que la X los acompañe. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ahí van llegando. Por acá saludamos también a arroba edan1408. Él es Eduardo, también nuevo seguidor que registramos a través de esta cuenta en Twitter o en X, como quieran llamarlo. como le quieran llamar. Bueno, un abracito, gracias por reportarse. Pegado con las 20 de la X, como siempre con mi emisora favorita, es Oscar Potes que se reporta, como siempre, cada 8 días, Oscar. Muy juicioso escuchando este resumen de los éxitos más importantes en nuestra estación. También Javier Viveros por acá escribe, amigos de la X. Buenos días, un saludo para Luis Julio. La X es una emisora espectacular, dice Javier. Abrazo para ti, Javi. Ay, qué nota que te guste tanto, porque nosotros lo hacemos todo con mucho amor. Vamos a avanzar con dos posiciones más, bueno, tres posiciones más mejor, para llegar a la número uno en esta edición 23 de nuestro conteo. Vamos con el puesto 17, 16 y el puesto número 15. En el 17 tenemos tremenda colaboración entre The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. La canción se llama Popular. Lleva 10 semanas sonando en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 17, así que se quedó ahí mismito, quietita. Lil Nas X también hace parte de nuestro conteo. En esta oportunidad desciende una casilla del lugar 15. Se cae a la posición 16 con Jay Christ. Y en el puesto número 15 tenemos a la increíble Dua Lipa con Houdini. La canción lleva 19 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar en esta, la edición número 23. Nos vamos con estas tres posiciones, casillas 17, número 16 y número 15, sonando a continuación en nuestro conteo. Número 17. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Yeah. Yeah. Tell me, do you see her? She's living her life. Even if she acts like she don't want the limelight. But if you knew her, she lives her life. Then she acts surprised. Oh, oh, oh, I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she thinks. Oh, give it a little taste, run it back to me. Oh, put it in the face, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night. She breaks to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. I know that you see me. Time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, oh, oh, oh. I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she thinks. Oh, give it a little taste, run it back to me. Oh, put it in her face, pay yourself to keep. Ooh, ooh, every night. She breaks the all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck with me cause you know I'm popular. Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Eat me it, money, I'm keeping it. I'm getting can, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. She ain't had 20 men but she running up. She can never be broke cause she popular. Turn the webcam on for the followers. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular.

Dua Lipa con Houdini en la posición número 15 esta semana en nuestro conteo. Ya tenemos las 10 de la mañana, 28 minutos. Ay, no, ¿qué pasa? Hoy no estoy viendo. Ni usted, sí, ni yo, ni nadie. Estoy viendo raro, no sé, estoy viendo como nublado. ¿Será que tiene que cambiar de gafas? Yo creo que ya va siendo hora. Tanto que raja de las pobres gafas de Ortiz. Ortiz tiene que, mejor dicho, voy a ir con Ortiz a visitar al oculista. Vayan, vayan, porque los dos están graves. Ustedes, oyentes, lo vieran ahorita. Se pegó de la pantalla. Es que no, es que tengo mis gafas puestas. Hoy no vine con los lentes de contacto y estas gafas a veces como que, como son a dos tiempos, entonces hay que ajustar la vista para que se enfoque un poquito. Expliquemos eso de las gafas a dos tiempos. Ay, no, la gente sabe. Es de las que por arribita se ve normal y por debajito se ve como... Exactamente. O sea, yo subo la cabeza para ver de cerca y bajo la cabeza para ver de lejos. No, al principio, pero ya después uno se acostumbra. Ay, mira tú qué cosas. La tecnología, mira. La tecnología, muchacho. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo les van este sábado? ¿Están en casita? ¿Están en la oficina? ¿Van en el carro? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenos en el 318-860-9616. Saludos para Diego Steven Posada, que también está conectado con nosotros a esta hora. Y desde Chile nos estaba escribiendo hace un rato Evelyn Solange, pero bueno, nos estaba haciendo un pedido especial para archivos. No alcanzamos a complacer ese pedido especial, pero bueno, Evelyn, el otro sábado, si hay la oportunidad, pues nos avisas y entonces... O mañana. Hacemos tu petición, hacemos realidad tu petición, ¿vale? Nuestra querida amiga que está en Chile. Bueno, Evelyn, ojalá igual estés muy pendiente para que te lo puedas disfrutar muchísimo tu canción. Un abracito para Evelyn. Mauro Paz dice que suba foto con las gafas. Un abrazo. Y vieran que son más bonitas esas gafitas. Le lucen, sino que a él casi no le gusta andar de gafitas. Ahora le subimos foto los dos gafufos. Hoy estamos gafufos. Yo todos los días. Aquí en cabina. La cabina gafufa. Bueno. Avancemos con tres posiciones más, ¿le parece? Casillas 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación y escucharemos a Halsey. Qué buen regreso el de Halsey con esta canción Too Sweet. Estuvo muy bien rankeada en el Hot 100 de Billboard. En nuestro conteo sube dos casillas más de la posición 16, donde estaba hace 8 días, porque también es una de esas canciones que ingresó apenas hace 8 días al conteo. Pues sube dos posiciones y se queda en la casilla número 14, Too Sweet con Halsey. En el puesto número 13 tenemos una canción que ya estuvo de número 1 en las 20. Se trata del segundo lanzamiento de Kylie Minogue, de su increíble regreso, se llama Tension. Lleva 27 semanas dentro del conteo. Esta, junto con Strangers, son las canciones que Julio decía que son las que más llevan, estando dentro de las 20 de la X. Tension, la semana pasada estaba en el puesto número 13, así que esta semana se queda ahí mismito. Estable una semana más, Tension con Kylie Minogue en la casilla 13. Y bueno, Noah Kahan también hará parte de estos tres artistas que vienen a continuación con Stick Season en la posición número 12. Pierde una casilla del lugar 11 donde estaba hace 8 días, cae a la casilla 12 y se queda con nosotros en esta nueva semana, que es su semana número 10 en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Esta es la X96.5 en el conteo de las 20 más importantes en el mundo. Número 14. I do.

this I inherited from dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tired tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do. No Again, haciendo presencia en nuestro conteo con Stick Season. Es la casilla número 12 esta semana. Están escuchando nuestro resumen de éxitos con lo mejor de la semana en las 20 de la X. Ahí teníamos a Hozier, a Kylie y a Noah en las tres posiciones que acaban de pasar. Un abrazo para nuestro amigo @almosval. Que se reporta por acá y dice: mis mañanas son too sweet. Cuando Don Soy César al aire y Doña Soy Lu Varela me ponen a Halsey en la X Cali Oficial. Qué nice, qué nota, en serio, qué chévere que te estés disfrutando este conteo que con mucho amor hacemos para que ustedes estén súper al día con los éxitos más importantes en los listados musicales del mundo. Ahí está el reporte de @almosval a través de Twitter en @laxcaliOficial. También saludamos a David, otro nuevo seguidor que llegó apenas hace un momentito, @DavidRamosM8, nuevo seguidor que tenemos por aquí registrado. Bienvenido, David, aquí estamos para interactuar también a través de esta cuenta en X. Pedro Osorio también se reporta escuchando la X y viendo la Eurocopa. Miren, las dos cosas al mismo tiempo. Ah, me encanta, multitareas. Eso, de eso sí que abunda en la actualidad, ¿no? Las personas multitareas que pueden hacer mil cosas al tiempo. Qué chévere que hagamos parte de tus planes en esta mañana de sábado. Me encanta que anden allí disfrutando de este resumen a través de la X96.5. Saludos a la X, a todos. Se llaman lentes progresivos, yo también los uso. Ah, así es que se llaman. Dice Arley Velasco. ¿Cómo es sí, que usted les dijo ahorita? No, es que yo dije mal, dije bifocales, no son bifocales, son progresivos, exactamente. Progresivos. Pero vieran lo estiludos que son. Ahorita les ponemos una fotico. Está bien, ahora, en un ratito. Vamos a avanzar con tres posiciones más en nuestro conteo. Vamos a escuchar las casillas 11, número 10 y número 9. A continuación estarán con nosotros Ariana Grande, Tate McRae y Sabrina Carpenter en estas tres posiciones. Bueno, ojo a esto pues. Ariana Grande ocupa el puesto número 11. La canción se llama Yes And. Yo siempre me la imagino así, toda leteada. Yes, sí, y... lleva 14 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde dos lugares en esta edición. En la posición 10 está Greedy con Tate McRae. Casilla número 10, perdiendo 6 posiciones. Es la canción que más desciende en esta oportunidad. Imagínense, bajó del lugar número 4 hasta la posición 10, perdiendo 6 casillas. Tate el señor McRae resbalón de la vida. Sí, tremendamente. Bueno, y también está por allí Sabrina Carpenter, que está ocupando en esta oportunidad el puesto número 9 con Espresso. Llevo una semana dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 12, que se pegó tremenda ingresada doña Sabrina, ¿no? Va subiendo rapidito y pues gana tres lugares esta semana. Aquí están entonces las casillas número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Este es el resumen de los éxitos más importantes en la X96.5. Ya saben que ustedes pueden encontrar una a una las canciones que estamos pues contándoles a través de nuestro Twitter, arroba la XCaliOficial, para que ya comiencen a votar por sus favoritas. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X, número 11. Número 9. Un saludo para Armando, prendiendo con los 20. Dice por acá a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Es nuestra línea, la línea que nos une y que nos pone en contacto siempre con ustedes que disfruten su fin de semana con nosotros. También por acá está nuestro tigre. Dice el tigre, les va a mandar pan de bonos calientes para mi Lu cumpleañera. Vea pues. ¡Ay, qué lindo! Gracias, tigrecito. ¡Qué lindo! ¡Qué detalle de fina coquetería! Me los voy a comer con mucho Francisco también está por acá desde Popayán reportándose esta mañana. Y Juan José Méndez. Saludos, amigos de la X desde Ciudad Jardín. Anda trabajando Juan José al ritmo de estas 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo. Una muy chula, Sabrina Carpenter, suena con esta canción. Oiga, Sabrina ha tenido un éxito increíble, ¿no? La verdad es una de esas artistas súper integrales. Hemos visto, de hecho, pues las primeras apariciones del artista han sido en el tema de la actuación y, bueno, pues ha sabido darle manejo a su carrera artística porque de verdad ahora está triunfando en el tema musical. Le está yendo bastante bien. Ha logrado ubicar varias canciones dentro de los listados musicales más importantes del mundo. Triunfando, ¿y de qué manera? Sabrina Carpenter esta semana pues tuvo el estreno de su nueva canción y en listados musicales la canción se fue derechito al número uno. Es esta semana la segunda, de hecho, la segunda canción más importante en Norteamérica en el Hot 100 de Billboard y a través de del Reino Unido. Ha logrado también un impacto increíble con esto que se llama Please, Please, Please, que es la tercera canción más importante también allí en el Reino Unido. O sea, número uno casi que en el mundo con esto que lanzó esta semana. Esto es lo mejor de la semana en la X, lo nuevo de Sabrina Carpenter. Please, please, please. Like a stand-up guy, whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when la canción, la segunda canción más importante esta semana en Norteamérica, Please, Please, Please, y es lo nuevo que nos entrega esta muy joven y muy churra Sabrina Carpenter, una artista nacida en Pensilvania que, como decía Lu ahorita, la conocimos primero en su faceta como actriz, que es cantante y además es compositora. Y por ahí, en muchas series de televisión, la hemos visto, sobre todo también en Disney Channel. Es muy churra, Sabrina. Es bellísima. Miren, todavía queda medio 2024, pero ya muchos se atreven a decir que Sabrina Carpenter se va a quedar con la canción del año, dicen. Posiblemente. Y miren que la revista Billboard hizo un ranking de las mejores canciones del 2024. ¿Dónde están Taylor Swift, Billie Eilish, Kendrick Lamar y, por supuesto, Sabrina Carpenter, que está nuevita en la industria musical, pero lo está haciendo de la mejor manera y con toda? Si ustedes quieren saber qué más hay dentro de ese listado y de lo mejor que ha tenido este 2024, mañana se lo vamos a contar. Mañana estaremos con Tefa hablando justamente de eso, de ese resumen ya, porque es que estamos a mitad, bueno, más allá de la mitad del año. Uh-huh. Estamos ya. Entonces, ya podemos ir vislumbrando canciones que han tenido un éxito increíble, que han sido vendedoras, que han tenido buena repercusión, que se han viralizado y que podrían ser las protagonistas de este año. Así es que, para que se hagan una idea de lo que ha sonado, lo que más ha sonado este año, pues escúchenos mañana a las 4 de la tarde en nuestro Soundtrack. Ahí nos daremos cita el domingo a las 4 de la tarde, Tefa y yo, en otro capítulo más del Soundtrack. Ya saben, pues, así que esperamos que se conecten, que se disfruten este espacio, que pueden escuchar ingresando a la xcali.com o descargando nuestra aplicación mañana a las 4 de la tarde. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Nuestras 20 de la X, pues continúan. Mari Cruz, un abrazo para ti. Un besito también. Ahí les subimos los que estaban pidiendo foto con gafas. Va que aquí les damos gusto. A través sí, de los, le da gusto a todo el mundo. De los estados de WhatsApp. Para que vean mis multifones. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama? Bifocales, ¿no? No, progresivas. Progresivas, sí, sí. Mis lentes progresivos. 318-860-9616. Si no nos tienen en WhatsApp todavía, agréguennos para que estemos ahí en contacto. 318-860-9616. Y nos envíen su nombre completito. Si nos acaban de agregar, para nosotros guardar su nombre completo también en nuestra agenda telefónica. Vamos a... ¿Cómo? Ya saben, pues, para que lo hagan de una vez. Casillas 8, 7 y 6 es lo que viene a continuación. Vamos con Beyoncé, con Dua Lipa y con Ariana Grande, que nuevamente nos visita en el conteo. Beyoncé está con Texas Hold'em, subiendo dos posiciones del lugar 10, avanza dos casillas, se queda en el lugar número 8 en su quinta semana en nuestro conteo. Luego vamos para el puesto 7 con Dua Lipa y su Training Season, canción que lleva 10 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que desciende un lugar. Y cerramos con Ariana Grande, que pierde una casilla, sale del top 5 con We Can't Be Friends y se ubica en la casilla número 6 esta semana. Posiciones número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Están escuchando nuestro resumen de lo mejor de esta semana, las 20 de la X. Número 8. This ain't Texas. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Take it to the flow now, ooh. to the flow now. Número 7. Pay. Ariana Grande ocupa la posición número 6 con We Can't Be Friends en nuestro conteo. Están oyendo el resumen de las 20 canciones, las más importantes, las que le dan la vuelta al mundo. En la X96.5, vean, nos acaban de enviar un atardecer súper bonito desde Puerto Boyacá. Nos está saludando a través de esta línea 318-860-9616 Patricia, que nos comparte estas foticos bonitos. Dice, los saludo escuchando a esta hora la emisora que me fascina, la X. Abrazos para ustedes y muchas bendiciones. Ay, bendiciones de regreso para ti también. Muchísimas, muchísimas gracias por esa buena vibra. Y qué bonito ese atardecer que nos comparte desde Puerto Boyacá. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de esta línea y por dejarse leer. ¿Será que hoy sí me agregas, mi Juli? Y Lu, soy Marimom. Pero por supuesto que sí. Marimom, bienvenida. Ya nos habías escrito antes y ya te vamos a guardar con tu nombre aquí en nuestra agenda de contactos. Un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros esta mañana mientras resumimos los éxitos más importantes alrededor del mundo aquí en estas 20 canciones, las 20 de la X. Bueno, y pueden votar, ya saben, ingresando a nuestra cuenta en Twitter, @laXcaleOficial. Ahí están una a todas las canciones para que ustedes registren su voto, ¿no? Sí, ya está quedando la encuesta de cada una de las canciones que les hemos nombrado para que vayan y nos ayuden a elegir para nuestra edición número 24, que es en exactamente 8 días. En 8 días, exacto, estaremos disfrutando de una edición más de nuestro conteo. Bueno, Lu. Señor. ¿Será que sí están listos nuestros oyentes para ganar invitaciones hoy? Yo creo que sí, porque además que participar está súper fácil. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, verse con nosotros a las 4 de la tarde. Súper easy. Nos vemos a las 4 de la tarde hasta las 6, pero yo les recomendaría que vayan llegando temprano, porque pues tenemos una cantidad de boletas limitada, así que pues vayan para que reclamen la de ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Tienen varias opciones. La primera de ellas es llegar caracterizados como la banda o el artista que quieran ir a ver. La segunda opción puede ser participar del concurso de karaoke que vamos a estar haciendo allá. La tercera opción, llevar un objeto referente a la banda, un objeto de colección o algo que les guste. Y la última, hacerse una pancarta alusiva al concierto o a la banda que les guste. Y ya, miren, tienen 4 opciones para que ustedes escojan. Y nos vemos a las 4 de la tarde en Pacific Mall. En la cuenta, toda la desgracia que dejó. ¿Quién nos ha cantado esto, ah? Dígame, pues. Todos, todos. Y la hemos bailado. Le hemos gritado a todo pulmón. Es una canción perfecta de bar que ustedes van a poder disfrutar. Bueno, vamos todos a disfrutar este 13 de julio con este concierto. Así que si quieren invitaciones para ir a ver a los Elefante, a la Mosca, a Prisioneros, Cómplices, Enanitos Verdes, pues los esperamos hoy a las 4. Ya Lu les cuenta que cómo van a poder participar con nosotros. Ustedes eligen cómo participar y a las 4 nos damos cita allí en Pacific Centro Comercial, ahí estaremos. Y como dice Lu, pueden llegar caracterizados como uno de los personajes de estas bandas. Pueden llegar a hacer nuestro concurso de karaoke. Pueden llevar un objeto que tengan referente a cualquiera de las bandas. O pueden también cranearse una pancarta alusiva al concierto. Y bueno, vamos a elegir la mejor. Así es que ahí los vamos a estar esperando a las 4 de la tarde, no nos fallen. Ahí nos veremos. ¿Qué importa? Te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Sound City con los mejores discos. ¿Qué le pasó al computador? Se chifló. No, ¿cómo así que Sound City? Es porque estoy yo. Yo creo que sí se confundió. A ver. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ahora sí, esas son las 20 de la X cada sábado a las 10 de la mañana. Y mañana también tendremos, ¿no? Mañana también tendremos, claro que sí, la repetición de todo lo que vamos a o lo que hemos estado escuchando hoy, pero sin interrupciones. O sea, sin que Don Julio y sin que Doña Lu estén allí. Exactamente. Canción tras canción, las 20 canciones una tras otra mañana en punto de las 12 en nuestra repetición. Vamos a avanzar entonces, entramos al top 5. Ya, rapidísimo se fue esto. Top 5 de las más importantes, las 5, las 4 y la número 3 vienen a continuación. Bueno, ojo a esto. En el puesto número 5 tenemos a Jo con End of Beginning, una canción que lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que se pegó una encaramada de 3 lugares. Muy bien, avanza 3 posiciones. Jo con End of Beginning y en la casilla 4, Beautiful Things con Benson Boone. Esta sí pierde 2 posiciones, baja del lugar 2 y se queda en la casilla 4 esta semana. Y en el puesto número 3 tenemos a Taylor Swift junto a Post Malone, la primera canción que lanzaron de este álbum nuevo de Taylor. Se llama Fortnite. Llevó una semana en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto 7, así que subió 4 lugares. Ahí están entonces los artistas que vienen a continuación. Joe, Benson Boone, Taylor Swift y Post Malone en las casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. Cuatro. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. 3. I hope you're okay, but you're the reason. Ella se llama Taylor Swift. Al lado de Post Malone han hecho esta canción, Fortnite, que suena en la X96.5 y que esta semana pues se ubica allí en esta posición, la número 3. Así están ustedes escuchando el resumen de los éxitos más importantes en el mundo en esto que se llama las 20 de la X. Paula anda conectada con nosotros. Dice, mientras trabajo, los escucho. Nos manda ahí fotico. Conectada con nosotros, supongo que en la oficina. Qué chévere, Paula. Tu fin de semana en compañía nuestra. Glorita, también por acá dice, Lu, Julito, escuchándolos con las 20 de la X. Feliz resto de sábado. Gracias a ti, un abrazo. Muchas gracias, hermosura. Bendiciones y abrazos para ti. Claudita está por acá también con su grupo Army Sostenible, preparando, dice ella, el evento y escuchando la X, la mejor. Picos para Lu y Julito. Ay, qué trabajadoras están. Un abrazo para ustedes. Gracias por compartir su fin de semana con nosotros. Willy Quijano también por acá. Un saludo para Willy. Un abrazo para Ángel X, que me lucen las gafas, dice. Ay, si ve, se ve lo más de bello. Johan también por acá nos dice, buenos días, hermoso sábado, señorita Lu, qué bueno escucharte, César amigo, deseándoles lo mejor. Y un abrazazo para el tigre, que se ha jalado esta mañana un detallazo con unos pandebonos. Ay, tigre, ¿qué es ese detalle tan espectacular? Esos pandebonos calientitos, uf, al corazón nos llegaste. Muchas gracias, tú siempre tan querido, hombre. Los pandebolos de cumpleaños de Lu. Un abrazo, bendiciones y gracias por el detalle, hombre. 11 de la mañana, 32 minutos. Momento de escuchar la segunda canción más importante esta semana. Y ya en unos minutitos, después del resumen, pues la número uno para esta edición 23 de nuestro conteo. Nos vamos con la canción número 2, ¿le parece? Claro, de una. Y allí sacaron ustedes conclusiones. Número 2. hablábamos de Sabrina Carpenter hace un ratito. Y es que con esta canción, Feather también ha logrado un impacto increíble. Esta posiblemente sea la canción por la que vayamos a recordar el 2024. Hasta ahora ha tenido un rendimiento increíble, fue número uno, cualquier cantidad de ventas, vistas en las plataformas digitales, reproducciones. Ha sido un éxito increíble Feather de Sabrina Carpenter. La verdad es que es otra de esas artistas que se está moviendo muy, muy bien por esta temporada. Esperamos, obviamente, su carrera siga en ascenso. Bueno, ya ustedes, por ejemplo, pudieron escuchar su más reciente estreno aquí en medio de las 20 de la X. Esperamos sigan en sintonía y nos sigan acompañando, porque obviamente nosotros los vamos a tener al tanto de todos esos estrenos. Exactamente, y a las 11:36 minutos hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores para esta edición 23 de nuestro conteo. La casilla 20 le pertenece a Kenya Grace con Strangers. Puesto número 19 para Doja Cat con Agora Heels. En la posición número 18, Barzong Tipsy, es Shabuzi. Número 17, Popular, de The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. Por aquí nos anda escuchando nuestro querido amigo Carlitos B, que le manda un saludo de cumpleaños. Ay, a usted. Ay, Carlos B, tan lindo. Muchas gracias, Carlitos. Nuestro super DJ de Residente X, que por ahí también vendrá con sus sessions retro esta noche de sábado a las 8. Recuerden, a las 8 hoy tendremos Residente X. Posición 16 para Jay Christ, The Lil Nas X. Posición número 15 para Dua Lipa y Houdini. Too Sweet, Halsey, en la casilla 14. Puesto número 13 para Kylie Minogue con Tension. En la casilla 12, Texician, No Can. Puesto número 11 para Ariana Grande con Yes And. Greedy con Tate McRae, casilla 10. Puesto número 9 para Sabrina Carpenter con Espresso. Casilla número 8, ahí está Beyoncé, Texas Hold'em. Round, round, round. Puesto número 7 para la increíble Dua Lipa con Training Season. We can be friends. Canta Ariana Grande en la casilla 6. End of Beginning ocupa el puesto número 5. Es yo. Beautiful Things, Convention Bone, casilla 4. Puesto número 3 para Taylor Swift junto a Post Malone con Fortnite. Y ahí teníamos la casilla número 2. Firme candidata para quedarse con el número 1, quizá dentro de 8 días. Eso ustedes nos lo ayudan a decidir. Sabrina Carpenter con Feather, casilla 2. Nos encanta hacer su compañía también en fin de semana. Aquí estaremos 24/7 entregándoles más música. Buen día, gente. ¿Cómo anda todo? Un fuerte abrazo. Robinson Rodallega, que también llega por acá con sus saludos. Anita Arismendi, un besito para ti. Excelente resto de sábado para ti y para todos los que escuchan la X96.5. Nos volveremos a encontrar más adelantito, pero antes, ahorita a las 2 llega Tefa para acompañarlos un buen rato, programar este fin de semana y esta tarde de sábado con nuestro abecedario musical de la A a la X. Yo vuelvo a las 6 con nuestro resumen de los éxitos dance más importantes en la X Top Dance. Ya saben, pues, tienen una programación increíble para que sigan en sintonía de la X96.5 en este fin de semana. Pásenla muy bien. Nos vemos a las 4 de la tarde en Pacific Mall para que llenemos juntitos la cabeza de rock. Ahí los vamos a estar esperando 4 de la tarde para que participen con cualquiera de nuestras modalidades. Ya saben, si tienen la pancarta, denle los últimos retoques, la llevan hecha. Y la mejor va a tener, pues, su premio con boleto de ingreso para Llena tu Cabeza de Rock. Hoy a las 4 de la tarde en Pacific Mall. Ahí nos veremos. Los dejamos entonces con la más importante esta semana. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Nuestro número 1, pues, nuevamente es el... Número 1. Teddy Swims con Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to from tearing the skin off my bones. Forest through the trees.

X. La X 96.5. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. Descubre los vehículos híbridos Suzuki, Swift, Fronx y Gran Vitara en Autama Motor. Autos recargables con menor consumo de combustible, sin pico y placa y con 60% menos de pago de impuestos. Este mes con descuento hasta de 37 millones de pesos. Cotiza el tuyo en www.suzukicali.com. Encuéntranos en Derco Center. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. From you to memorize the way you shock me.